las noches y los días se me hacen largos sin ti, mi amor. Y nuevamente vuelve el estilo tropical. Porque por ti, tu mal amor me hace daño, tu mal amor me hace sufrir.